traspaso tu sentido. Con estas letras creo que soy demasiado abusivo. ¿A dónde vas corriendo? Cuando tiras un MP3 de ti se van riendo. No quiero cuento ni tregua en esto. Te perdoné una vez en Gravy, pero ahora comerás cemento en elcorillo.com. Delante de todos los miembros tendrás que aguantar presión. Tú no vas a matar a nadie, tan siquiera tienes pa' un pasaje. Déjate de viajes muerto de hambre, apenas tienes pa' comer con los cupones. No te hagas el maleante, represento el imperio negro. Y tu corillo son tan puesco que cuando te maté en Gravis no se vistieron de negro, ni te llevaron coronas con flores. El nombre tuyo no les importó tres cojones. Eres el perrito sin hueso de los Crudos Crew. Desde la chica hasta DJ Kao ya les apague la luz. Y el negro bando de estos tiempos yo no lo respeto. Que se pongan en fila india pa' que vean cómo estas letras yo les respeto. A mí no me intimidan, me basta con mi melodía. Letras comprimidas como cuando desempaco libra. Somos los imperialistas, que a todos los corillos cibernéticos hemos borrado de la lista. Letras que amortiguan y como el agua bendita te santiguan. Simple y llanamente, esto va pa' to' mi gente. Desde la pequeña Habana hasta Hialeah, desde todos los parques traile hasta las esquinas. A represent y pima, niggas from 127, KMF con metralletas que te mandan para el heaven. Muchos hablan de más en sus canciones y no salen de sus casas porque ven muchos programas en las televisiones. Que Dios me guarde a todos esos jodedores, que cuando hay problemas en el barrio siempre meten mano por cañones. Adentro del Cádiz enrolando blones y empacando con la pesa gramo. Te la doy bien llena para que no hayan reclamo. Esto es de mí para que saboreen. El primer raperito de cartón que me salga a discutir, mejor que lo piense. Yo, esto de grabar en un PC lo hago pa' pasarle el tiempo. Si tú quieres venir a buscarme es porque lo mío hace efecto. Soy hueco, el Wino y Emil, ustedes no tienen fundamento. Por eso es que la muerte les deseo. Desde tu madre hasta el más viejo, de tu familia muerto los quiero. Jódanse en mi holocausto, prefiero que se joda tu viejo antes que a mí o me le dé un infarto. Hace meses que están con lo mismo y yo sigo intacto, repartiendo letras que yo te las traigo en extracto. Ustedes jamás grabarán ni tendrán un disco compacto. Están jodiendo este género y con su mierda lo están contaminando. Yo tiro para lo social, pero me gusta más guerrear y demostrar lo que tengo con hechos pa' que no puedan hablar. Socón ando huyendo y mi mente quiere ir confundiendo, diciendo que vive lejos, lejos, lejos. Cuando la emisora de radio en la que la exploté el año pasado, no llegan las ondas radiales a la dirección que me ha dado. Él vive en el Sahué y un día de esto lo veré. Las piedras rodando se encuentran y allí yo estaré. Yo, allí yo estaré.